Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo: «Esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida». Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo esto está para suceder?». Él dijo: «Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: "Yo soy", o bien: "Está llegando el tiempo". No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida». Entonces les decía: «Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso, os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas». Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Comentario al Evangelio por Fray Salvador. Las lecturas que se proclaman hoy nos informan de cómo tenemos que tratar, cuidar y asistir a nuestros hermanos. En los Evangelios, cuando preguntan a Jesús: «¿Quién es mi hermano?», Él a su vez responde con una historia o parábola sobre quién es mi hermano o hermana, donde no cierra ninguna frontera y considera a todo el mundo como criatura de Dios. Lo mismo nos comentan en el libro de Malaquías, movido por el Espíritu de Dios a anunciar a los del pueblo la conversión. Esa conversión tiene unas pautas a seguir. La única condición que propone es la ley del amor. El pueblo nuevo tiene que caminar a la luz de Dios, y todos aquellos que no quieran entrar en esa dinámica se están excluyendo ellos mismos del mundo nuevo, al que en el Antiguo Testamento ya se hacía alusión al referirse a las primicias del reino. Esos que no obran con el amor no podrán entrar en la morada de Dios. El Salmo 97 está a favor de la creación, donde nos invitan a usar los instrumentos musicales que sabemos tocar, sonar, para alabar con el fin de reconocer a Dios como el único con justicia. Cuando regrese, reinará con justicia. Esa justicia que nosotros los humanos anhelamos en un mundo cada vez más deshumanizado, un mundo lleno de codicia, poder y todas las avaricias que vosotros mismos sabéis. Pedimos con nuestras oraciones que, con la gracia, vayamos moldeando los corazones de los seres humanos a fin de que todos seamos impregnados de la justicia divina. Pablo, en la segunda carta a los Tesalonicenses, nos invita no solo a los de aquella comunidad de Tesalónica, sino a toda aquella persona que se acerque a leer la carta, seamos o pertenezcamos a cualquier confesión. El trabajo digno es deber de todos. Nos toca a nosotros cuidar la casa común. Nos exhorta el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, un mandato divino. Nuestros padres en el desierto fueron alimentados con el maná, pero en nuestros días el pan se gana con sudor. El apóstol no solo exhorta, sino que da con su ser el ejemplo para que vean cómo cumple con lo que dice. Por el respeto que tenemos a los demás, no seamos carga, sino que les ayudemos a cargar. Si todos los miembros de la familia trabajan por el objetivo que se han planteado entre ellos, aunque no sean de la clase alta, los que estén alrededor de esa familia pensarán que es millonaria, siendo que ellos mismos saben lo que están sufriendo cuando los otros les ven así. Sufrimiento, sacrificio, esfuerzo, constancia y, sobre todo, amor. Es lo que hacen para superar las pruebas cotidianas. Los otros no verán ese esfuerzo muchas veces. Solo se quedarán con la parte de la riqueza, olvidando lo mucho que se sufre por estar viviendo decentemente. Los jefes los tiranizan. No tiene que ser así entre vosotros. El que quiere ser el primero, sea el primer servidor. No saques el sustento de la otra persona. ni le quites lo que usa para sobrevivir. Si obras así, estás fuera del mandato de nuestro padre. No importa lo mal que trabajen los demás, tú en cambio hazlo con honradez, y tu padre del cielo te lo premiará. El conjunto de la obra lucana es una misión de sanar a toda la humanidad. En estos relatos apocalípticos nos quiere hacer salir de nuestra zona de confort y asistir a los más vulnerables. El evangelio que escuchamos en el templo no tiene que quedarse allí, sino que tenemos que transformarlo y llevarlo a la gente que no conoce a Dios. La casa de Dios es una morada viva. No pretendamos ir a los templos a escuchar la palabra de Dios y seguir actuando como los fariseos, imponiendo cargas que no pueden cargar. Seremos hipócritas, soberbios, como ellos. Si actuamos así, es porque no hemos entendido la palabra de vida que Dios tiene para ti y para mí. Esa palabra tiene que llevarnos a los demás, aceptando nuestras fragilidades. En los momentos en los que vivimos hay mucha gente que llama a las puertas con nombres falsos para ponernos miedo. Una palabra sincera de ternura, de amor, no puede buscar a seguidores a base del miedo, el temor, el engaño. Al contrario, la palabra verdadera tiene que aportar paz, serenidad, esperanza, y no como lo presenta mucha gente. Nos previene Jesús de que ese tiempo ya está entre nosotros, donde vendrán los falsos profetas en su nombre y tratarán de engañarnos para obtener algún beneficio. Mayoritariamente suele ser económico. Abran bien los ojos para no caer en la tentación, para no quedar en la felicidad superficial. Esforcémonos en buscar la fe viva y verdadera. Es la única que nos puede salvar de nuestras malas hazañas. Querido internauta, la decisión está en tu mano. No seas obstáculo para los demás. No les pongas trabas en sus vidas. Al contrario, tienes que ser como el samaritano, el que ayuda a que tus cercanos estén a gusto disfrutando de tu compañía. Sé luz de caminos, sé mediador, con el fin de llevar a Dios a toda la gente de buena voluntad. No te quedes con la buena noticia. Eres un instrumento clave para seguir dando gloria a Dios. Que el Señor les bendiga y les ayude a dar lo mejor de vosotros. Amén.